Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Buenos días. Hoy es 1 de diciembre. Comenzamos el último mes de este año 2014, que inevitablemente se nos escapa como arena entre las manos. Son las 12:46. Les saluda Esther Díez, desde los controles técnicos, y Mónica García, que es la que les habla. Comenzamos nuestro informativo semanal acercándoles toda la actualidad de la Fundación del Lesionado Medular, que les adelantamos en titulares. Estrenamos nueva web. Se acaba de estrenar la nueva web de la Fundación. Tras mucho esperar, por fin se estrena el nuevo site. Terceras jornadas Capaz, organizadas por el Ayuntamiento de Daganzo, Madrid, en las que han participado nuestros deportistas de la Fundación. La FLM recibe a los alumnos del Máster de Accesibilidad Universal. Un grupo de alumnos y profesores de la Universidad de La Salle visitó el viernes 28 las instalaciones de la FLM. Antes de ampliarles esta información, vamos a conocer el tiempo con Emiliano Hernández. A lo largo de la semana tenemos un anticiclón acompañado de frente frío y por tal motivo produce que exista nubosidad. La temperatura disminuye a lo largo de la semana, llegando el domingo a menos 2 grados de mínima y de 7 de máxima. Vamos con la información. Se acaba de estrenar la nueva web de la Fundación del Lesionado Medular con Luis Suárez. Se acaba de estrenar la nueva web de la Fundación. Tras mucho esperar, por fin se estrena el nuevo site. Con esta nueva web, la FLM pretende renovar su imagen y adaptarse a las nuevas tecnologías, haciendo una página completamente adaptada a los dispositivos actuales, smartphones y tablets, así como a todos los navegadores disponibles en todas sus versiones. Todo esto sin olvidarnos de un aspecto que entendemos esencial, la accesibilidad a la web. Desde la FLM te animamos a que navegues y descubras todas las novedades y no dudes de mandarnos las sugerencias de mejora. Gracias a todos compañeros y compañeras que han realizado un esfuerzo extra para construir esta nueva web. Entrevistamos a Antonio Hernández, responsable de los talleres de informática. La nueva web es más sencilla e intuitiva. Está adaptada a dispositivos móviles y tablets y tiene un aspecto más renovado y actual. La Concejalía de Deportes y Educación ha realizado diversas actividades deportivas como quad, rugby, en silla de ruedas, bocha, tenis de mesa, striking. Más de 300 niños de cuarto y quinto de primaria han podido conocer estos deportes y practicarlos con los deportistas de la FLM. Con esta acción divulgativa, la FLM sigue con su trabajo de concienciación social hacia la inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, a través de la práctica del deporte. A continuación, vamos a escuchar un poco más de este encuentro con Iker, el responsable del Departamento Deportivo de la FLM. Fuimos con aproximadamente 15 deportistas de aquí de la Fundación y pudimos hacer una exhibición de bocha, de quad rugby, de tenis de mesa y de stacking, que es la modalidad nueva que hemos incorporado este año aquí en la Fundación. Y pasaron unos 300 alumnos de los dos colegios que hay allí en Daganzo, de tercero y cuarto de primaria, y pudieron comprobar pues cómo se desarrollan las modalidades que hicimos, pudieron participar con nuestros jugadores y las jornadas en sí se fueron toda la semana allí en Daganzo y son pues para sensibilizar un poco a la gente joven sobre la discapacidad. La FLM recibe a los alumnos del Máster de Accesibilidad Universal. Un grupo de alumnos y profesores de la Universidad de La Salle visitó el viernes 28 las instalaciones de la FLM. La Fundación del Lesionado Medular recibe un año más la visita del Máster Accesibilidad Universal y Diseño para Todos de la Universidad de La Salle. Durante su visita se ha conocido el funcionamiento, accesibilidad y trabajo diario que se realiza, tanto de la mano de los profesionales como de los usuarios, que gustosos se prestaron a mostrar un pedacito de la Fundación. Además del recorrido por diversas explicaciones y demostraciones, pudieron poner en práctica y utilizar diversas adaptaciones e incluso se atrevieron a probar las modalidades deportivas del striking, boccia y dardos. Esto es todo por hoy. Estamos llegando a las 12:55. Nos despedimos desde la FLM Radio. Recuerden, en nuestro blog flmradio.com pueden seguir escuchando las noticias más destacadas de cada semana.